show, but the pain still grows. So stranger to you and me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Dream. los éxitos de Cristina Aguilera de finales de los 90, la canción Genie in a Bottle. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. De abril de 1956, viajando de Amarillo a Nashville, los Estados Unidos, el avión que trasladaba a Elvis Presley sufre un percance en uno de sus motores, lo cual provoca un aterrizaje de emergencia. El incidente origina miedo a volar de Ray del Rock. Rolling Stones compartieron en una oportunidad escenario, es decir, se presentaron en el mismo sitio en el mismo día. Eso sucedió el 11 de abril de 1965, pues con motivo de una premiación de la revista New Musical Express, se presentan en el estadio Wembley, o más bien en el Wembley Empire Pool de Londres, los Beatles, The Rolling Stones, Tom Jones y la agrupación de Moody Blues. Está de cumpleaños una cantante que tuvo un éxito muy importante a finales de los 80, en 1989 más específicamente. Nace el 11 de abril de 1966 la cantante Lisa Stansfield en Inglaterra. En 1989 alcanzó a ubicar la canción All Around the World en el número 1 de listas inglesas y en el tercer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Aquí está ella con esa canción, Lisa Stansfield, All Around the World. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una balada de los 80, en Estrellas de Medianoche. Looking for my baby. He should go, and he said things he hadn't said. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

depths of the heart. Una canción de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. En esta fecha, día 11 de abril de 1970, recordemos que el 10 de abril, es decir, un día anterior, Paul McCartney había declarado a través de un comunicado de prensa que The Beatles ya no iban más como agrupación. Pues al día siguiente apareció el nuevo listado de Billboard y salió como número uno la canción Let It Be. Del lugar número 2 alcanzaba el primer lugar de The Beatles, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Let It Be se convirtió en la canción número 19 de The Beatles en llegar al número 1 en solo 6 años. Esa semana, ABC de Jackson 5, la agrupación de Michael Jackson, era número 2. El lugar número 3 era otra canción de John Lennon, Instant Karma, We All Shine On. Lugar número 4, Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Y número 5, Bridge Over Troubled Water de R. Garfunkel y Simon y Garfunkel. Eran los 5 primeros lugares en una fecha como esta, 11 de abril, año 1970, en el listado Billboard. It makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache got caught in my eye. En una fecha como esta, año 1977, 11 de abril, el cantante Alice Cooper se presenta en Sydney, Australia, ante una audiencia de 40.000 personas, la mayor congregación de gente durante un concierto en ese país en esa época. Vamos con Alice Cooper. Y esta canción, How You Gonna See Me Now, en Estrellas de Medianoche. Surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. Kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Yes, that's natural, though. Like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, canción de la agrupación Extreme de los 90, el tema More Than Words. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como hoy, 11 de abril año 2019, ya han pasado 5 años, cuando Billie Eilish irrumpió en la cima de las listas del Reino Unido con su álbum debut, When We Fall Asleep, Where Do We Go?